¿Alguna vez han escuchado esta canción en un club? No, nunca. ¿Una discoteca? No. Que yo era muy chiquita cuando salió. Es más, nunca la había relacionado con club, con discoteca. Nunca la... ¿Esta la canción en un club suena? Sí. Wow. Es que esta canción a mí me encanta. Esto es una bomba. Sí. Que es arriba. No, y no solo por lo que es arriba, sino el bass. Sí, sí, sí. Claro, y uno se da cuenta de cosas en otros lugares. Que le vibra a uno el estómago. Lo oye distinto, sí. Uf, rico. Sí, esta canción en... O sea, escuchen nuevamente con sus audífonos magníficos el comienzo. E imagínensela en un club, esta vaina. Esto suena muy lindo en un club. ¿Nunca la había puesto en ese escenario? Sí. Claro, esta canción fue hecha para clubs. Mira. A comienzos de los 2000. Sí, es una muy buena canción. Bueno, Cami, la pregunta de hoy, ¿qué tenemos para preguntarle a la gente en arroba la X más música? La pregunta del día es, ¿a qué plan nunca le dice que no? Ok. ¿A qué plan usted definitivamente no puede negarse? Yo siempre pregunto, ¿hay comida? Sí, voy. Sí. Claro. Yo voy donde hay comida. Muy bien. Si hay comida, hay un asiento. Aunque mientes vilmente, sí. Porque algunas cada cierto tiempo... No como. Exactamente. ¿Ves? Pero sí. Cuando hay evento casi sí. O sea, lo primero que pregunto es si van a dar comida, sí, bueno. Ok. Es un pilar. Es una razón. ¿Tú? Yo también. La comida es... A una invitación a comer, a buscar platos. No necesariamente una invitación a comer. No siempre acepto las invitaciones a comer. Pero sí a comer tú solo. Donde hay comida. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando llegan las pizzas. Qué gran momento, ¿no? Uy, uno abre la caja. Sí, sale ese pavo así, boom, que lo abraza uno y lo entierra ahí en esa... Gran momento. Yo ayer tuve un momento muy, muy espiritual con una pizza. Pizza. ¿Y a qué horas? A las 7:30 de la noche la tarde. Pedí. Muy bueno. Si tarde me costó una mala noche de sueño, debo admitirlo. Pero pues uno pero asume. De vez en cuando sí, uno asume esas culpabilidades. Unas por otras. Y uno unas sabe por y dice, otras. Esto me va a sentar mal. No me importa. Sí, además porque lo asumimos. Mis gurús expertos en salud, muchos de ellos obsesionados con la vida eterna, sí. Dicen, oiga, yo de vez en cuando me como... un slice of pizza sabiendo, y Andrew Huberman es al que vi diciendo, yo sé que cuando me como un pedazo de pizza voy a vivir menos, pero no importa, me como el pedazo de pizza. Y yo me quedaba mirando ese video y decía, bueno, ¿y los que nos comemos una pizza entera qué? Claro, los 12 pedazos de pizza son mucho cuántos menos. Años, un día. ¿Cuántos menos? Años menos? Es un día, entonces réstale 12 días a la inmortalidad. Igual tú quieres ser inmortal, ayer hablábamos con Alejandro unas cosas del temblor y eso, y entonces nos preguntábamos cosas y yo le decía, y tú me dices, no, yo no me quiero morir nunca. Claro, yo me acuerdo que él es de los que primero entraría en el plan de inmortalidad. Entonces no te preocupes. Pero yo no te dije que yo me quería, que no me quería morir nunca. Yo dije que yo no me quiero morir. Sí, es claro. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, no, el plan de la inmortalidad. Entonces, ¿qué tal? No, ¿qué me va a poner yo en eso? ¿No pagarías? ¿Qué? ¿Para? ¿Si sale no. lo de este señor que quiere ser inmortal? No. Creo que uno tiene en sus manos la posibilidad de vivir una vida bien. Saludable, que creo que es lo más importante. Sí. ¿Sabes? O sea, me parece que cada vez más hay que ser conscientes de lo que nuestro cuerpo asimila necesita bien y mal. Y lo que tenemos que hacer para poder vivir una vida tranquila. Plena, sí. Y plena, sí. Yo, por ejemplo, en eso del tema de la inmortalidad y eso, yo digo, yo no necesito vivir más de 100 años, no. Mientras yo viva feliz, tranquila y mi cuerpo esté funcionando, cuando tú quieras. Me voy, pero que yo esté... O sea, para mí no me serviría nada estar hasta los 123 si estoy tirada en una cama postrada. No, por favor, no. Evítenme eso, me voy antes. Claro. Así es, creo que compartimos esa sí. visión, ¿no? Lo importante es poder tener movilidad, exacto, poder no sufrir como temas de los huesos ni de los músculos, eso, pero más allá de eso, pues sí, le tengo mucho susto a la muerte, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es 12 días menos con la piscita. Sí, claro. Pero rica. Muy buena. Ya, ahí está. La, esa es tu respuesta. Mucho. La disfruté mucho. Bien, lástima, no haber dormido. No dormí bien. No importa, asume uno. Sí. Son las mañanas en la X. Bueno, entonces la pregunta es: ¿a qué plan nunca le dice que no? Listo. ¿A qué plan nunca le dice que no? ¿A qué plan nunca le dice que no? Ale Berms dice: a planes deportivos y de adrenalina. Ay. Mira. Miren qué emoción. Pues depende de la adrenalina. Yo, por ejemplo, el tema del paracaídas. Me lo mira, yo me salto falta. Todo. Yo todo eso me lo pierdo sin ¿sí? falta. Así como vamos a subir la montaña. No, no, no, no. Vamos a acampar, a sufrir con zancudos y luego hacemos una caminata de 25 horas. No. No, y me va a dar mal genio. ¿Y para qué busco el mal genio? Por eso. No. Pero mira, hay gente que sí. Sí, está bien. Sí. Abrazo grande. Camin dice empanadas. Sí. Sí. Mira. Gran plan. Uno no le dirá jamás que no. SP dice ir a cine. Uy, sí, es un buen plan. Ay, estuvo hablando Martín Scorsese porque no había vuelto a cine. Viejito cacreco, vamos con discos y cuando regresemos nos vamos a mirar a ver qué más dice la gente sobre los planes y qué dice Scorsese sobre no volver a cine. Back to Life, The Soul to Soul, en Mañanas de la X, hablemos de televisión, de cine, de series y de cosas que vimos este fin de semana. Entonces, bueno, arranquemos Martín, con Scorsese. Sí, dijo que ahora en el cine las personas que iban hacían tanto ruido que no dejaban oír a los actores. Y sí, tiene razón. Entonces, que los teléfonos, que ahora como se puede pedir comida... Y eso sí, uno está viendo la película, entonces están estas salas en las que tú puedes subir tus piernas y te llevan la comida a tu puesto, pues sí es un elemento distractor nuevo que antes no se veía en las salas de cine. Básicamente entonces, Scorsese... No va. No entiendo a Scorsese. No va. Dice, no, o sea, primero... No le gusta que el ruido. El cine de cómics no es cine. Que ¿por qué la gente está yendo a cine de cómics? Ahora está diciendo... que la gente en el cine es el problema. Uno de los directores más grandes del siglo XX en el cine quiere que se acabe el cine, no lo entiendo. Sí, ya no, que no, que entonces piden cócteles y piden comida y se atraviesan y los celulares, entonces suena el celular y entra la luz y entonces que no, que él decidió ya dejar de ir a las salas de cine porque no disfruta absolutamente nada por culpa de la gente. Pero bueno, es Martin Scorsese. Claro. Sí, ya, no hay quien, ya. Sí, pero ahí, repito, es Martin Scorsese. ¿Cómo está espantando a la gente si es el que supuestamente...? Él ha pasado por esos momentos de hipocresía, entre comillas, porque acuérdate cuando habló mal de las plataformas y terminó con el... El Irishman. Saliendo ahí. Bueno, normal también que Chochito los... Chochito también. Sí, exacto, cierto. Bueno, ¿te viste la primera vez? Me vi la tercera y última temporada de la primera vez. Ay, hombre, no sé qué decir. No, pues di lo que está en tu corazón. Rescato y amo a Verónica Orozco y a Santiago Alarcón. Para mí, ¿ah, sí? Son, y Santiago Alarcón, son me encanta, fantásticos y me quedo con ellos dos. Siento que... intentan abarcar mucha información en muy poco espacio y muy poco tiempo, entonces a veces como que menos es más, puede ser. Sí, el tema sí, de sí, la estética sigue siendo precioso. Divina. Amé la primera temporada, la segunda ya me empezaba a costar cosas porque siento que sí trataron de tocar muchos temas al mismo tiempo, sí, que era, es imposible que esté pasando todo a, y que todo a la misma a todos, familia, sí, y sí, al mismo sí, nicho. Entonces acá también lo mismo, servicio militar, de todo, dictadura, mundial, fútbol, todo alrededor. Así que no, ellos dos fueron mis... Pero mis en personas. General, ¿no te gustó? No, comparado, digamos, con la primera temporada. Sí. La primera temporada fue muy buena, primera temporada. Te recomiendo una serie para que veas, sí, aunque yo no sé si tú eres buena para el tema de policías, ladrones, sí, crímenes y esas claro, cosas. Sí, sí, llámelo Departamento siempre. Q. ¿Es nueva? Sí. Bueno, señor. ¿En qué plataforma? Netflix. Ah, listo, bueno. ¿Sobre ¡tudum! ¿Qué es? Departamento Q. Listo, revísala. Departamento buena. Q. Buena. Departamento Q. Entonces sí, por ese lado vi, quería verla. Igual no es mala, está muy bien hecha. Óyelo, Scorsese, ¿recuerdas? Sí, claro. Esta es la escena cuando empiezan a encontrar todos los muertos en Buenos Muchachos. Goodfellas. Este piano. Después del robo a Lufthansa. ¿Te acuerdas? Tú la tienes en pietaje, ¿no? Esa película. Sí, al minuto 35 sale. Es el piano. Empieza a sonar. Es la primera vez que yo oí Leila en mi vida. Fue en esa película. Bueno. Yo decía, ¿qué es ese piano tan miedoso? Me vi Hereje. También es de terror. ¿Y buena? Pues está chévere, pues o sea, es para distraerse, ¿no? Obviamente como toda película de terror, no es que vaya más allá con Hugh Grant, que se hace un gran papel, él es chévere. Ahora vuelvo y digo, estas cosas son subjetivas, lo que nos gusta o no nos gusta. Para ustedes pueda que esta tercera temporada de la primera vez sea lo máximo y sea mejor que la primera, así claro. Que véanlo igual, disfrútenlo, sí. Hay que verlo igual. Exacto, véanlo y sacan sus propias conclusiones. Eso también lo decimos muy acá internamente nosotros mismos. Lo que le gustó al uno al otro no. Exacto. Entonces es de percepciones y vayan y la ven y la disfrutan. Bueno, ahí está. ¿Tuviste algo? No, porque tú sí. ¿Qué viste tú? Me vi una película que me encantó. No le tenía nada de fe, pero era una de las más vistas en plataformas. Y yo dije, por algo tiene que ser, hay que verla. Se llama Harta. Harta, pero hartos de estar hartos. Harta, sí. Ah. Oigan, ¡ay, no! Es como que al principio tú dices, no puede ser que a esta persona le pase todo esto. Como que, uno empieza a estresarse y es como... Y al final tiene un plot twist que te deja con la cabeza. ¿Qué? O sea, ¿qué acabo de ver? Esas películas así que al final todo lo que viste simplemente se esfuma. Yeah. Y tienes otro sentido esta película. A mí me encantan las películas así, que es bien, uno queda bien. Como, ¿what? Bien, bien, esa. Bien. Bueno. Se llama Harta, se la súper recomiendo. Además también porque saca el lado bonito de ser más amable con las personas, porque todos están viviendo muchas cosas y a veces uno está harto. Uy, sí. Así sí, que claro. Está buena. La verdad se la recomiendo para que se la vean. ¿Tú viste el documental de Led Zeppelin? Yo vi el documental de Led Zeppelin. ¿Y qué tal? Muy bueno. Ay, es que ellos son el Dostoyevsky de la música. Están ellos arriba bueno. Y el resto. Exacto. Muy, muy bueno. Me pareció muy revelador porque además son estos personajes... Te agradezco. Que se encuentran una y otra vez en la juventud, en la infancia... Y no es sino hasta cuando el destino los pone en el mismo lugar que deciden montar un grupo. Es decir, si bien eran de diferentes lugares de Londres, cada cierto tiempo se encontraron en el camino. Están y destinados. Y como que se saludaban y se veían y tenían novias que eran amigas, ¿no? Eran un combito, eso me llama mucho la atención, que la revolución del rock and roll británico se produjo en un combo. Sí, entiendo. Siempre, ¿no? Como que fueron combos los que... Sí, sobre todo esta revolución de rock and roll se produjo en un grupo que se llamaba The Yardbirds. Sí, sí, okay. Señor. Y ahí estaban Jimmy Page... Jeff Beck y Eric Clapton. O sea, están en el mismo grupo. ¿Cómo? Increíble, ¿no? Es que fueron los tres mejores guitarristas estar ahí, conocerse. De Gran Bretaña estar en el mismo grupo. Y parcharse, A los 16 años. A mí llega, me encanta eso. Jeff Beck era el guitarrista. Hoy en día, hoy por hoy, cuando tú oyes hablar a guitarristas importantes como Nuno Betancourt o... Uh-huh. O a cantantes grandes como Jon Bon Jovi, a quienes les preguntan quién es para usted el mejor guitarrista que ha dado el mundo, yo me atrevería a pensar que casi el 60% de la opinión musical de los grandes rockeros está en que Jeff Beck es el mejor guitarrista de la historia. Y Beck funda los Yardbirds, se trae a Jimmy Page. Jimmy Page empieza a tocar la guitarra como a los 7 años. A los 14 ya está apareciendo en programas de televisión. O sea, ya hay videos de Jimmy tocando en programas de televisión. Y llega a los Yardbirds a acompañar a Beck, quien unos meses después dice: yo me voy de los Yardbirds, y monta su toldo aparte y le deja los Yardbirds a Jimmy Page, y empieza a abrírsele la gente, empiezan a abrírsele los músicos que estaban originalmente en los Yardbirds, y ahí empiezan a aparecer todos los otros: John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones, que son los Led Zeppelin. Entonces, la primera gira de los Led Zeppelin se produce como los Yardbirds. Okay. No se llaman los Led Zeppelin, se llaman Yardbirds. Y se produce ya con estos otros tres tipos. La camaradería, la amistad, la creatividad, la magia, la química que se produce en ese estudio es algo que solo pasó esa vez. No sucedió nunca más. Ay, sí, son únicos. Entonces, es la historia de la grabación de estos dos primeros discos. Amo. Muy bien. ¿Cuánto dura? Como 1:27. Ah, está bien. Sí. Ahora, si no te gustan las historias documentales de músicos, ni la veas, sí, que te vas a aburrir. ¿Qué oyes? Porque además son, están cuchos, están muy cuchos. Pero es increíble verlos como cuando llegan ya, cuando se juntan los cuatro, cuando Bonham le dice a Robert Plant por allá en un bar: usted canta chévere, pero ¿sabe qué? A usted le falta un baterista. Mira. Y Plant le dice: ¿quién? Le dice: yo. Yo soy el baterista. Mira esto. Increíble. Después le dice John Paul Jones: y un bajista también. Yo soy el bajista. Muy bueno. Ah, qué bueno. La historia de la grabación de esta canción, Diana. Sí. No, ya. Esta es mi canción favorita de ellos. La amo. La última parte del documental. Es Jimmy Page contando cómo grabaron Whole Lotta Love. Ahí estaré. Eso fue lo que vimos este fin de semana en redes, en plataformas, series, películas y documentales. Rudimental con Elderbrook y Something About You en Mañanas de la X. Un par de recomendaciones para esta semana en términos de redes sociales. Sálganse de ahí. Sí, y si sí, no sí, lo sí, pueden. No, mentira, ¿sí? No, la y si no lo sí. pueden hacer, les tengo un repertorio de aplicaciones que les pueden ayudar. Ah, bueno, mira. Les tengo. Yo ayer descargué Freedom. Freedom, ¿vas a poner a Josh Michael? Puede ser. Está bien. ¿Y Freedom, qué es? Descargué Freedom y voy a comprar la versión premium. Vamos a ver ¿qué cómo hace? Me va. ¿Qué da? Me bloquea redes sociales. Me las bloquea. ¿Durante cuánto tiempo tú le pones? Lo que yo quiera. Ay, espectacular. ¿Y no te gana la curiosidad? ¿Saltas ese filtro? No deja. ¡Ah, está fantástico! Te obliga. Sí, sí. Ay, eso me parece maravilloso. Les voy a arrancar hoy. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Voy a arrancar hoy de 3 de la tarde a 8 de la noche, a ver cómo me va. Ok. Voy a bloquear. ¿Y vas a bloquear horas. Todo? Voy a bloquear todo. ¿Me vas a bloquear a mí en Instagram? Así es. ¿Hasta entonces, WhatsApp también lo bloquea? También. ¿Y si yo necesito hacerte la pregunta de mañana? Yo ya te la pasé. Sí, ya la tengo. Domingo. Gracias. ¿Viste? Ya no hay nada que hacer ahí. No, es y te felicito, vamos por pues eso. Vamos a ver cómo me va, porque además de evitar lo que llaman el brain rot o el doom scroll. Sí, ¿no? Arrancar con la el podredumbre cerebral. Uy, sí, no. O la caída en el fondo del contenido más no. oscuro. Y hay mucho. Lo que más me estresa en estos momentos es la cantidad de trabajo que tengo para hacer. Claro. Y lo difícil que es enfocarte en eso, porque es que a veces uno cae ahí en las redes. Pero hagamos ese reto, Mari, fin de semana entero. ¿Qué? ¿Sin redes? ¿El que viene? Redes. What the hell is wrong with you? Hagámoslo. Fin de semana entero. Sábado, de viernes a domingo. Peggy, tú no eres capaz. Por eso quiero hacerlo. Empieza tú, quítate los guantes. No, Cami, hay que fijarse metas reales. De a poquito, ¿no? Y con estás eso muy vas ambiciosa. Alargando. No, y con eso vas alargando. Es como dejar el cigarrillo. Lo que te... Exacto. Sí, claro. Es en serio, día a día, un día. Porque es que además lo que estoy viendo, pues es que evidentemente cuando tú estás metido en tu celular, la cantidad de segregaciones químicas en tu cerebro que se están produciendo, te consumen el cerebro. Es que por eso hoy al comienzo del programa les dije, cuidado con los datos que le está consumiendo, cerebrales. Que le está consumiendo la red a nivel cerebral. No, es uy, que... no más. Pero yo este fin de semana estuve prácticamente haciendo eso. Estuve en detox fue? De redes cómo sociales. ¿Cómo te fue? Que no tenía señal. Me fue muy bien. Al principio me empezó a dar ansiedad. ¿Ah, sí? Porque ¿sí? tenía muchas cosas que hacer en redes y tenía que subir cosas y tenía que hacerle como un seguimiento por lo menos de 2 horas. Y luego dije, ay, mira. No. Bueno, ya, no puedo controlar esto. Entonces, aplicaciones que le pueden ayudar a mejorar su Listo. Flujo de trabajo y también a evitar doom scrolling y brain rotting sí. en redes sociales. Yo tengo Freedom, le bloquea las apps, le bloquea sitios web en todos los dispositivos con sesiones sincronizadas. Tiene un modo candado que impide cancelar el bloqueo. Hasta que se acaben las horas. O sea, ¿no hay una usted urgencia? A las 4 de la tarde dice, no más, y voy hasta las 7 de la noche, y usted puede pararse en las pestañas y Freedom no va a desbloquearle las aplicaciones. Está bien, ya. Que no es como el iPhone, que el iPhone sí te dice, ignorar. Como, vas a entrar en modo descanso, lo mejor es que te desconectes, y no, ajá. Exacto, no, pero eso está bueno, está porque bien. El celular termina siendo básicamente un pisapapel por esos días. Exacto. Por esas horitas, por esas horitas. Intenta las horitas. Ahora, lo que me gustó de Freedom también es que, por ejemplo, te pone música, ruido blanco, te puede hacer un montón de cosas. Ah, bueno, y eso es importantísimo. Sí. Ayer estaba viendo a Huberman. Sí. Que recomienda que si vas a trabajar, trabajes en espacios de 90 minutos. Que lo hagas en 90 minutos. Es decir, 90 minutos donde te enfoques. Dedicadísimo a eso. Rágata, rágata, rágata. Exacto. Rágata. Paras a los 90 minutos. Exacto. Sin pausas al baño. Obviamente, esto tiene sus bemoles, ¿no? No es como que puedas hacerlo todo el tiempo. Funciona igual, pero pues puedes. A veces te toca pararte al baño o alguna cosa, pero la idea es... Llegas y te sientas Te sientas seguir. 90 minutos y trabajas 90 minutos. Sin mirar el celular ni nada. Exacto, sin mirar absolutamente nada. Y para eso usa Freedom. Ah, bueno, es que viene de ahí. Para eso usa Freedom. La otra es Cold Turkey Blocker. Funciona en Windows, funciona en Mac. Dice Financial Times que es un bloqueo muy potente. La versión básica es gratis. Ah, bueno. Los bloqueos son imposibles de saltar, no se desmontan con cambios de tiempo o reinstalación. O sea, no, en el caso, por ejemplo, de Freedom, tú puedes apagar el celular y volver a prender. Y creo y que nada. Ahí... Ah, sí, aquí, ahí no le puede hacer la trampa. Sí, con Cold Turkey Blocker no. Todo terrible. Sí, sí, sí, sí. Porque qué tal que te toque, se te haya olvidado mandar un mensaje urgente que tenías que mandar. Sí. Te jodiste. Te jodiste. O y que asumes. Uno te o voy que a uno, decir o que uno se equivoque y en vez de poner un día ponga un año. Uy, ¿te imaginas eso? No. Del 2026 al 2027 nunca más el celular. No, compras un número nuevo. Lo reportas como robado. Hola, mira, es que me robaron. ¿Quién? Una señora loca. Que no sabe programar. No es así, ustedes ya están. Es típico que a mí me pasa. No te puede pasar así. No, y cuando lo vuelve a aprender todo en taiwanés, mandarín. La última recomendada es Stay Focused para Android. Es gratis, con publicidad, tiene limitación, versión premium sin límites. Esas son mis tres recomendaciones de hoy para evitar. Control yourself. Voy a poner una para mí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Que está Phoenix con Lestomania. Lestomania de Phoenix en Mañanas de la X. ¿Quieren ser un verdadero cómodo? Viaja a Buenos Aires con vuelos, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel con desayuno incluido en acomodación doble por solo 2.819.597 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Y aquí está la canción que más odia el crítico del New York Times, John Caramanica, y que amamos aquí en la X, se llama Ordinary. Aquí está Alex Warren. They say time after time, Cyndi Lauper en Mañanas de la X, un día como hoy. Porque un día como hoy, en 1984, llegaba al número uno, gran canción, en Estados Unidos. Más música. 12 horas y 38 minutos estoy pasando en redes sociales. Ay. 12 horas es demasiado. ¿Diarias? ¿Diarias? Sí. Diarias. Ay, y eso pues que bajé, es que un 72%. ¿Bajaste entonces? Sí. Estaba, no, ¿dormías? Se te puede... No, de las cuales 8 horas y 10 minutos las he pasado en Instagram. Ese es tu tiempo. Pero ajá, son muchas horas, 12 muchas. Horas es demasiado. Demasiadas horas. Tiempo diario. Stop it. Sí, te agradezco. Bueno, es que yo no sé. ¿Tú cómo estás? Dime mi la verdad. Mi promedio diario está en 5 horas. Yo estoy en 9. Que me parece que ya es una exageración, es un montón también. Es una grosería, pues como así que uno son 9 horas en redes. Debería uno tener 2 horas, ¿no? Sí, uno debería poder hacer eso. Poder llegar a 2 horas, máximo 3. Y bajé, mira, 31%. Ah, bueno, bendito, es que con tanta cosa que toca hacer. Ay, bueno, sí, afortunadamente no estoy tan consumida. Sí, no. Entonces, ¿tu mayor tiempo es Twitter? Digo, Instagram. Instagram, yo también creo que el mío es Instagram y TikTok, porque yo a veces caigo en TikTok y no sé parar, y sigo, y sigo, y sigo. El mío es Instagram. Es que es recontra fácil, ¿no? TikTok sí que es fácil. Porque él te va cogiendo de una lo que tú estás buscando, entonces cuando se da cuenta que tú paraste a verte todo un video, por ejemplo, en este momento que yo estoy viendo todas las cosas que están pasando en Epic Universe, que está todo muy caótico, entonces yo digo, bueno, esta le fue mal. Y veo a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra que aparece y dice, las mejores comidas que debes comer en Epic Universe, entonces uno tiene que ver ese. Y luego, ¿qué películas tienes que verte antes de visitar Epic Universe? Y ahí me quedo 45 minutos. Ya. Sí, no, boten el celular contra la pared, así como cuando uno lanza un mensaje, uno está tragado y le escribe a la traga y manda el celular, no quiero más, hasta luego. Así. Y uno escribe, y sí, pensándote, y tú. Con ese nervio que uno le da, y uno se hace el normal. ¿Todo bien? ¿Y tú? Así. Sí, uno es así de pendejo, Alejandro. Verdaderamente. Ay, uno es así. No puede ser, ¿en serio? Es verdad. Cuando uno lo llaman por primera vez, uno no está esperando esta llamada y, hola, ¿con quién hablo? No, con Juan. Y uno, ¿qué más, Juan? No, además que uno como por alguna todo. Extraña razón, esa primera llamada es la peor de todas porque hablan al mismo tiempo las dos personas. O uno hola, estaba en el baño. Bien, ¿y tú? No, y bueno, ¿verdad? Es como porque uno habla al mismo tiempo el otro. Exacto. Los nervios. Por eso es mejor escribir. Dejen ay, de no, llamar. Pero esa primera no. llamada... No, te genera toda la adrenalina del mundo. En cambio escribes, editas, mandas, dices está bien así, suficiente. Alejandro quedó en shock. Sí, yo estoy acá asimilando todo, claro. Estoy bueno, pero tengo cositas que decir sobre este fin de semana, porque además de todas las cosas horribles que pasaron. Pero eso también es horrible. No, estuvo sí, bonito. No. Charlie XCX con Air. Ah, ¿qué más? ¿A dónde más me quiere invadir mi vida? El famoso dúo francés invitó a la joven británica, más conocido como la Mónica Yulitza. Eso no tiene nada que ver con ella. Hyperpop. Son agua y aceite. No, y la oía cantando yo desafinada. ¿En dónde fue? ¿En Primavera Sound? Me ofendí, me ofendí un poquito. Creo que estuvo en algo aparte. Fue fin de semana de festivales. Dominados por chicas. Sí. Eso sí, chévere. Con toda. Me gustó Chaperone, mucho. Chaperone. Sabrina. Sabrina Carpenter bailando. Espectacular. Hot to Go. Charlie XCX. ¿Duo? Sí. Muy girly ese Primavera. Muy girly, ¿no? Me gustó. A mí ¿sí? me gustó. ¿Te gustó lo que viste? Sí. siento que hace falta una cuotica ahí masculina, little bit of testosterone, baby. Sí, come on. Sí, sí, sí. Evidentemente no, sí. Yo entiendo, está bien, uno va con las chicas y las lleva a ver. Sí, claro, ahorita ya te estás llevando, es como a las hijas y esas vueltas. Ah, papá, llévame a ver a Chaperone, a Barcelona y ese tipo de mira, cosas. Mira, lejos, se llama Will of Green. Ponme Metallica ahí. Oh, sí, algo, sí, sí. Alguito, Will para of balancear. Green. Es un festival en París. Oh. Y ahí estaba Air. Estaba Air y llegó Mónica Yulitza. Charlie XCX. Ay, estuvo bien. No, la voz. Cherry no Blossom seas así. Girl. No seas así. No, la déjala oí, ser feliz. Le, mira, le di el beneficio de la duda cuando la escuché, como a los 5 segundos. Dije, me, ya es demasiado. Y de verdad, demasiado es una palabra que a veces uno trata de utilizar. Bien. De mucho, mucho, es mucho, mucho, tan chévere. No, demasiado tiene una connotación negativa, ya supera. Demasiado, Charlie X. Demasiado, ya, estamos demasiado. De acuerdo. Sí, está súper sobre. No más. Sí, hay un bombardeo digital ya absurdo, que uno exacto. Dice, none of this is true. Ok. Todo está manipulado y promovido y sí. Completamente fabricado. Incluso Chaperone este fin de semana era un bombardeo de cosas sí. De Chaperone que uno dice, todo esto está pagado. Sí, sí. Nada sí. De esto es real. Y pertenece a una estrategia de mercadeo. Sí, claro. Ahora, total. Obvio, ella es gigante. Y es buena, es chévere, y la visitan y van y la ven. Y tiene un gran show y su estética también llama mucho la atención y abre la conversación a mucho, ¿no? Claro. Sí, cuando veo esto, cuando los veo a ellos, que para mí son intocables, son perfectos, impolutos. Y justo con Charlie XCX. Ay, la cara de del jefe. Ay. Sí, no, pero entiendo, Alejandro Marín. Sí. Ay, ¿quién metió a quién? No, ahí le pagaron a los Air para que la tuvieran ahí un ratico. Sí, no creo que ellos digan, ay, estamos felices. Sí, eso es una esa es una payolita ahí que un combito de gente se alcanza a creer. Esa payolita funciona. Claro. La legítima, claro. La legítima. Exacto, eso sí, por ese lado sí. Es que no, ella cantó con Air. Claro, sí, claro, cantó con Air. No puede ser. She must be something. Sí, claro, sí, sí. No, y no. Y no. Iba uno a ver y no. Bueno, ¿qué más cositas? Apple. Ah, bueno, el Worldwide Developers Conference.